Capítulo 12 de la disolución del matrimonio y de la separación de cuerpos. Artículo 184, todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y por divorcio. Sección 1 del divorcio. Artículo 185, son causales únicas de divorcio. 1. El adulterio. 2. El abandono voluntario. 3. Los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común. 4. El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución. 5. La condenación a presidio. 6. La adicción alcohólica u otras formas graves de farmacodependencia que hagan imposible la vida en común. 7. La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este caso el juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo. También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año, después de declarada la separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges. En este caso el tribunal, procediendo sumariamente y a petición de cualquiera de ellos, declarará la conversión de separación de cuerpos en divorcio, previa notificación del otro cónyuge y con vista del procedimiento anterior. Artículo 185, a, cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de 5 años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común. Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio. En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de 10 años en el país. Admitida la solicitud, el juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las 10 audiencias siguientes, el juez declarará el divorcio en la 12ª audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados. Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negar el hecho, o si el fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio. En caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente. Artículo 186, ejecutoria la sentencia que declaró el divorcio, queda disuelto el matrimonio, y cesará la comunidad entre los cónyuges y se procederá a liquidarla. Las partes podrán contraer libremente nuevo matrimonio observándose lo dispuesto en el artículo 57. Artículo 187, si la tutela del entredicho divorciado era ejercida por su cónyuge, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 y 399. Pero en este caso, el juez tomará, a solicitud de tutor o de oficio, las medidas previstas en el ordinal 7 del artículo 185. Estas medidas cesarán en el caso de muerte del obligado del beneficiario o cuando este último es rehabilitado.